El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Me escucho bien, yo me escucho bien, no sé usted, yo me escucho bárbaro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, querido amigo? Hable un poquito. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Ay, ¿cómo les va? Yo me escucho bien. ¿Usted cómo me escucha? Perfecto, como si estuvieses al lado mío, mira. No, pero no está, no está al lado. Esto lo voy a apagar. Colecuada, mirá, soy técnica. El de abajo apriete. Ahí está. Ah, qué lindo. Qué lindo. ¿Usted escucha bien? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo hola, le va? ¿Bien? Santi. Hola, Santi. Hola, Santi. Hola, Santiago. Solo... Hola, Martín. Tenemos acá la compañía de Martín. Martín, que está atrás que... nuestro. Sí. Es otro Martín, no es el Martín que ustedes se imaginan. O Martín... No, Martín es otro Pepa, Martín. ¿No? No, viste, Martín, Martín y Pepa. Hay entonces... Martín y Pepa, ¿no? Sí, no, porque la me Pepa agarró son un hambre. Ah, las Pepas son... Sí, tenía hambre. Si no con vida no vamos a tocarla. No, no, de hecho está para comer. Este... Está para comérsela. Está para comérsela. Che, todo bien, fin de semana de recuerdos, ¿vio? De locura. Sí, de locura. Claro. Y claro, 24 de marzo de 1976, bueno, se produjo el golpe nefasto. Todos dicen el último golpe, espero que sea el último. ¿No, nunca, no, sí, no, no, sí. No hay que ser pájaro de mal agüero. No, por favor. ¿Qué será el agüero, no? Agüero es un pájaro. Acánseme el ratón, por favor. Pájaro de mal agüero. Pero agüero puede ser un tipo, un apellido. ¿No es un jugador de fútbol? Sí, no, el Kun. ¿Me suena? El Kun Agüero. El Kun Agüero. Una cosa de loco. Hay varios agüeros. Ahí va. Claro. Sí. Está el pájaro de mal rayos agüero. No hay tanto. ¿Sabe que encontré uno? ¿Y Smith? ¿Conoces muchos Smith? No, ¿cómo? Es como decir González. No, allá sí, acá no. Bueno, no, no, acá no. ¿Y Tedesco? Encontré... No, es... Ahora Tedesco, yo conozco hay... dos. Él y él. Claro, no. No. Hay un ministro de qué, de ¿Tedesco? Educación. ¿Tedesco? Sí. Ah, mira. Estamos en el gobierno, querido. ¿Estás en el querido? Lástima que gobierno. No es pariente mío. No sabemos. No sabés. Un día. A la pelota. Un día yo iba. ¿Cómo se dice? Ponga. Usted ponga. Un día iba paseando. Sí. Por Puerto Madero. Oh. Ah, bueno. Ay, sorry. Sorry, ¿viste? Y paré en el puesto de pan, de choripán. Con mi limusín roja. Sí. Y usted vio que para pasar de Puerto Madero hacia la capital, ¿quién está? Gendarmería. La calle. Gendarmería está en todos lados, sí. Gendarmería. La metropolitana está ahora. No, no, ahí está Gendarmería porque parte del puerto, querida. Ah, bueno, no me acaba de calentar, recién empezó el programa. Bueno. Ah, bueno. ¿Y qué pasó? Me tocó el pito. ¡Epa! ¿Cómo sonó flojo? Yo tengo el pito ahí adentro. Son 50 y pico de años. ¿Y si dónde lo vas a tener? No te lo puedes colgar en el cuello. No puedes andar con él. Yo he visto gente con el... ¡Bufanda! Sí. No. Después me voy a contar el cuento de un indio, eso, hablando de pito. No. Bueno, supongo que me pide documento, todo, que yo me tenía ahí. Y le pasa este, ¿viste? Dice, disculpe, ¿me le puedo hacer una pregunta? Bien ahí. Sí. Por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Usted no es pariente de un Tedesco acá? Que sí. Es capitán, yo qué mierda, colega de gendarmería. Y yo como un pelotudo. No. Seguro. No, no tengo nada que ver. Yo, es igualito, es el mismo apellido. Qué raro. Y es mi jefe. Y ahí me quedé charlando un rato con los muchachos de gendarmería. Claro. Re macanudo. Son macanudos todos los demás. Y ahí me fui. Está bien. Y o sea que zafó. Me fui y seguí volviendo. Ya sabes que la próxima, bien. Sí, soy pariente. Antes que te digan, y te dejo, sí, antes que preguntes. Mirá que soy le pariente. Digo a mi primo, ¿eh? Che, viene el cambio de look de Pablo, me gusta. Te da, te quita años. ¿Viste? Te quita segundos. No, yo no dije nada. Menos mal que no dijo te quita mancha. No, no, porque estaba pensando ahí. Te quita mancha. Claro. Vio que YouTube. Está YouTube. ¿Tenés algo hoy para pasar de YouTube? No, no, nena. Que sí, lo Santi, capo. Mire la presentación que dice, ¿no? Un importante noticiero, sí. Que está en contra del gobierno. No sé si. Con ustedes, YouTube. Fíjese, una y cosa. Tres signos de admiración en cada lado. Qué bárbaro, che. La verdad que me. Y bueno, dos U sería, ¿no? O U al cuadrado. Eran las bombas de la Segunda Guerra. Ah, esas eran las bombas de la Segunda Guerra. Claro, dos bombas. No, no tiene nada que ver. Eso. Segunda Guerra. No tiene nada que ver. Se llamaban así, YouTube. YouTube. Y ellos se pusieron YouTube. I did down, down did YouTube. Uy, es inglés. Down. Para abajo. Up. Me siento. Como up. La 7 up. Sí. Uy, la marca. Como la 7 up. Le salió. Como le salió la 7 up. Le salió bien de Hamburgo, ¿eh? Le salió medio hamburgués. Medio berlinesco, ¿no? La 7 up. La berlinesa, ¿vio? Que son las bolas redondas. La suspiro de monja, decís vos. No, eso se llama berlinesa, querida. Bola de fraile también. Sí. Yo las conozco como bolas de fraile. Sí. Yo no sé. Pobre fraile. No sé cómo serán las bolas de fraile, pero... Bueno, así, grandes y con azúcar. Ah, sí, sin pelos. Ojo, y algunas vienen así. A veces sí, porque no sabes quién las hace. Claro, porque veo que hacen con la masa, hacen por todo el cuerpo y hace calor ahí adentro. Eso es sobaco, fraile. ¿Qué hago? ¿Cómo así? Las pizzas no. Y hay algunas que vienen... Eso se llena con dulce de leche o crema pastelera. Churros. Hay unos super churros. Hay unos super churros. Unos super churros quiero. Se vino linda hoy, discúlpeme. Ay, gracias. Sí. ¿Qué se hizo? ¿Otra cosa se hizo en el cabello? Sí, tiene más. ¿Se aclaró el cabello? Me lo aclaré. Más cobrizo tiene el pelo. Sí. ¿O hay más luz? No. No. Bueno, tienen que adivinar qué color es, porque quise uno y me. Eso es caoba. Como siempre. ¿Quién? Como siempre, le pegas un color y te vas con el que te tenés. Sí, me da un rubio 5. No, un 8. Creo que es un 8. Usted estaría para un 10, pero si es un 8. Bueno, pero yo un 8, porque sorprendo después si llego al 10, pero no te digo soy un 10. El 7 no, el 7 no. ¿Está bien o no? Está bien, está perfecto. Hay que ser así. Yo soy un 8 y después. Mira, yo arranco con un 7.5. Después salís en silla de ruedas. Yo pensé que arrancó. Puede arrancar con un 7. No, el 7 nunca de arranque. Nunca de arranque. Tiene que eso, es una. Hay que hacer una buena carrera. Hasta el 69. ¿Sabés la que tenés que parar? Claro, hay que poner una buena manera. No hay problema, ¿cuánto hay que poner? Primero te voy a dar los números de teléfono para que se comuniquen con nosotros. Ah, bueno. 0237, si estás en el exterior. Exterior, me encanta. ¿Eso no es esta porquería? No, me pareció. Esto es para salir al aire, 466-6559, o nos envías un mensaje de texto, que ahí Pablo tiene el teléfono al lado, lo pone en vibrador y se lo guarda. Sí. Háganlo feliz. 15-61-54-03-59. Lo tiene en la mano, así lo tiene en la mano ahora. Me asusta, veo que me asusta. Bueno. Podemos decir la hora también, allá que la mira, tenemos a ver qué le digo a Pablo que está tan canchero. Bueno, 19, 13 minutos, 32 minutos, 33 segundos, 35 segundos, 36 segundos. De a 2 segundos para usted, está bien, está espectacular. Va saltando. ¿Sabe que los autos leí ahí? Los trenes hace un rato que no están funcionando para La Plata. Digas. Sí, así salió en una noticia. Noticia. Se esperan 10.000 autos que lleguen a la ciudad de La Plata. Bueno, que se apuren, porque ya son las 7. Así que. Ay, Ay, qué lindo. ¿Por qué no, la gente llega tarde a todos lados? No tenés que salir temprano. Si hoy vas al recital, qué costumbre. No hagas nada, o sea, salí al mediodía. Exactamente. Mínimo. Mínimo. Y la mayoría de la gente trabaja también, no todo el mundo es vago. Sí. Bueno, pero no todo el mundo va a hacer la neurona. Claro, se está rascando el hígado. ¿Qué querés decir? ¿Que nosotros somos vagos? No, ¿sabes que tienen las manos, las manitas las tienen frías? Siempre las tengo frías. Sí. Mira, yo soy muy sensible a sus manos. Yo prometo el miércoles que viene. Sí. El anillo estoy esperando, Pablo. Porque no fui, todavía le regaló este también. Pero a ver, no, ese te lo regalaron. ¿Quién te lo regaló? No importa, yo lo puedo. Póngaselo a ver si le entra. Pero si te regaló una. Grande. Ni en el dedo gordo le entra. Ni en el dedo gordo me queda, mira. Bueno, cuando vaya prometo traerle uno. El small. Porque no, mira este lo que es negro, me queda grande. Ah. Así que... Ese es un este acuario, cuadrado. ¿Cómo es? Un Aquarius. Este es de verdad, ¿el tuyo también es de verdad? Sí, de verdad. No. No ve que es de verdad. No lo está imaginando. Bien. Esa la compró en el apostito. Esa la compré en la que está que Moreno. En la calle Libertad. Ahí está lleno. Bueno, vamos a presentarnos en sociedad. Y también Martín va a hablar. No quiero escucharle la voz al aire. Una vez sola, la escuchamos y tenía, ¿cuántos? 7 años. Sí, 7 años. Pero la verdad es que aparte parece re chico. Dijo, ¿tenés novia? Te buscamos acá. ¿Varias? Ah, más o menos. No. ¿Más o menos qué? ¿Más o menos? No. Y bueno, está bien, pero si es chico. Vamos a empezar por el... Primero estoy yo. Por mi derecha. ¿Vos? Primero por papi. Siguen hablando ustedes, hacen guau, guau. Ay, que las ondas, que estamos conectados, que qué sé yo, la pelota. Bueno, vamos a empezar por la derecha. ¿Quién está a mi derecha? Pablo. Bien. Tarda como en la hora. Oh, parece como Simpson. Caliente, eso. Hola, parece, Pablo, parece bienvenido Simpson. Al grupo. Hola. Parece Simpson. ¿Vio hola, Simpson? Sol. A mi izquierda la tengo, ¿ah? Solange. Solange. Hola, Solange, díganme. Y yo me tengo a mí mismo acá en el medio, Oscar. Y te encanta. Me encanta estar en el medio. Y te encanta ser la estrella, dice. Siempre. Aunque soy perfil bajo, ya lo saben, chicos. Sí, porque saben, él por sale favor. Con gorra y anteojos negros para que no lo reconozcan. No reconozca a la mujer. No es gorra. La mujer, claro. No es un sombrero. Ese es un sombrero. La foto que tengo en el Face. Sí, en invierno me encanta usar gorritos. Ah, mira vos. Lindos. ¿Por qué? ¿Cuándo empezó con nosotros en la neurona? Vamos a hacer un poco de historia de la neurona. No sé. De esta y no sé cómo neurona. Llegué. Usted yo le tengo que agradecer, tengo que agradecerle a Diego Fadrique, que está seguramente escuchándonos. Hace mil que no hablo, mil. Ah, yo hablo casi siempre. Nada, mandale salud. ¿Hace así? Ah, sí. ¿Está Diego conectado? Pero tuve un tema con Facebook, después cuento. Va. La tengo, gracias a él, sí. Tengo el agrado de conocerla a usted. Un día me dijo, vení, vamos a un programa. Le digo, no, déjame joder, no quiero, son viejos. No, mentira. ¿Sabes lo que? Me manda un mensaje y le digo, sí, venite, nos juntamos ahí un ratito antes, qué sé yo, así charlamos un poquito, ¿de qué se trata? Siempre, sí, voy, pero voy con Diego, Sí, vení con Diego. Yo no te conocía, qué sé yo, viste, hay cada degenerado. Yo soy un degenerado, pero por bueno, eso, ¿viste? Pero me lo presentó Diego, no me tengo que hacer el... No, y después entré y quedé, viste, como un vampiro, le abrís la puerta y quedo. Me hizo transpirar. Sí. No, bien. Bien, y fui a la yugular directamente. Siempre de negro, siempre. ¿Por qué? No, porque le queda bien. Sí, no, ahí se ve una despechugada un poco. Corras el pelo, corras el cabello. No, y tengo la campera verde. Wow. Parece Mortis. Dice Special. Special. De un, del lado derecho. Y, de esta, y la otra, little, Competition. Little. No, dice Competition. Competition, la palabra. O sea, una compite con la otra. Claro. Una es especial y otra compite. Bueno, siempre una compite porque realmente una es más grande que ¿sí? todas las mujeres. ¿Ah, sí? A los hombres también les pasa. ¿Sí? Mírense. Le voy a dar una información. No sé, hace tanto pero que no. El cuerpo que no me miro, dice. No. Sí. Le cuerpo ignoro. Humano, el cuerpo humano, el lado derecho, no es perfecto. El lado derecho más grande que el lado izquierdo. Todos tenemos el lado derecho más grande. ¿Vos qué? Y una pierna más larga, viste que hay gente cuando que. Cuando usted tiene va a la zapatería, ¿qué zapato se prueba? 35-36. ¿En qué pie, querida? No sé, güey. En el derecho, en el que le me da la siempre. Siempre le da no. el derecho. Perdón, el yo derecho. El que me saco, si me saco la bota del derecho, me dan el izquierdo. Siempre no, pasa no. lo mismo. Te dan el justo, bueno, no importa. Pero eso es un si tema. Si le entra bien derecho, el izquierdo le va. Sí, suele entrar derecho. El sí, derecho. Porque nunca torcido, no, no. El derecho más grande. Es más grande el derecho. Mirá vos, voy a ver, voy a hacer la prueba después. Lástima que tengo uno solo en el medio. Bueno, pero no pero todos bueno, son derechos. No sería más grande. ¿Cómo no todos son derechos? Hay gente que es chueca. Y bueno, ¿cómo se no lo prueba? Nada, pero no lado, que ver. El lado derecho. ¿Usted con qué mano escribe? Con la de derecha. Y bueno, es el lado más grande. ¿Acá hay algún zurdo? Sí. Este muchacho. Yo también. Me encanta. ¿Vos sabés que siempre? Ah, están hablando de escribir. Siempre hago esto. Con los zurdos los pruebo. A ver, escribí con la derecha y yo escribo con la izquierda. A ver, es una boludez linda esa. Sí, pero está bueno. ¿Quieres que le escriba a Santiago? Escribí, no, uno más corto. Santi. No más corto. Santi. No hay, ¿qué nombre más corto hay? A ver. Leo. Leonardo. Ian. Claro, Enrique. Washington. Oscar es corto. Oscar es corto, pero ya él es corto. Ian. Este no, con la izquierda, bien. Con la izquierda. Estaría bueno que sea tele esto, ¿no? Porque en radio... Mostrá que lo escribí. A bien. Ver, bien. Ahora yo la voy a escribir. No, pero a mí no me sale. Es una cosa de loco. Aparte sacó... Ahí está, quedó. Ian. Bien, mirá. Bien. Sería lindo escribir... Mirá acá. Ian Anderson. Sería lindo escribir... Ah, cursiva. Claro, cursiva no, ya es otro. Después le voy a hacer cursiva. En espejo sería lindo escribir. No, sí. Hay gente, viste, que escribe. Yo, ¿viste que tiene? Yo era zurdo de chiquito. Ah, yo escribía en espejo. Te pegaban en la mano cuando no, era chico. A mí no me pegaron. Mal hecho, te tendré no, que... No, me picanearon directamente. No se pega, los chicos no se pegan. No, jamás. No sé cómo hicieron. Dice, no, la derecha. Pero yo, todo con la zurda. Y va en contra de tu cerebro, porque vos tenías... Y por eso que... Me agarran unos ataques medio como... Porque tu cerebro era izquierdo. O sea, y ahí quedó en la neurona. Veo que a veces yo hago una cara así media rara. Sí, es porque querés usar la izquierda. Claro, y no, es como que... Te viene el cuerpo el zurdo. Sí. Y ahí, bueno. Tenés una lucha de... Yo por eso no jugaba bien al fútbol, porque dudaba siempre. ¿Con cuál le pego? ¡Pá! Eso es una excusa de... Sos de madera. Qué va. Yo juego bien al fútbol. Terciada, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí, re bien. Un día vamos a hacer un picadito. ¿De qué puesto juega? De 5. Ah, achera. Pero voy achar. A los tobillos, no sé cómo te bajo. Y de ahí para arriba. Le gusta dar hacha. Voy bajando los de uno. ¿Cómo cucaracha? Le gusta dar hacha, no cucaracha. Le gusta dar hacha. Por eso. Dan bueno, hacha. Achita sí. Querida. Y de arquera no, porque le traería. No, de arquera no, porque tengo miedo que me peguen. Una, no, ella tiene miedo. Aparte, imagínate con el pelo, hasta que me lo arreglo. Las uñas. Puede usar. Penal, no, pará que me estoy pintando las uñas. Pará que se me sequen. Aguanta un poquito. Dale. Bueno, señoras, señores, vamos al primer tema de la. Noche. De no, la noche, ¿no? Tarde-noche. Purga en la Federal, Garré desplazó a 36 de los 53 comisarios porteños. ¿Por qué dicen purga? Porque se caga. No, está mal dicho. No. ¿Por qué purga? Purgar porque a veces se purga cuando usted tiene un tanque de agua, por ejemplo, un recipiente, algo, y le abre algo para sacarle todo lo de adentro. No, entonces uno está purgando el sistema para sacar toda la basura que tiene adentro. ¿Entiendes? Purgarás tus penas. En el purgatorio. Purgatorio. El purgatorio te caga todo ahí. No, el purgatorio ahí es el purgatorio es el intermedio. Sí. Entre bueno, el cielo ahí, y el bueno, bueno, ahí hay que ser fuerte, nada de vomitar. Feo, ojo. Feo. Ojo. Ya que ahí te agarran, ¡oh, te empoman! Bueno, no, es una cosa mínimo. Usted hizo mínimo. Todo eso, ahí te pasa lo mismo que hiciste vos, te lo van a hacer. No. ¿En serio? ¿Al revés? Entonces acá voy a hacer al revés para que me. Ah, bueno, lo tengo que analizar. Claro. Usted elige el tamaño todo. Bueno, 466-6559 o 1561-540-359. Te puedes comunicar con nosotros. Y levante, ya tenemos nuestro oyente del amor. Bueno, del amor, lo puse yo del amor. Del love. Neuronos, desde Córdoba, su oyente casi fiel. Me encanta ese casi fiel. Nadie es fiel totalmente. No, nadie. Mírame. Drogocop, autodenominado corresponsal de la neurona. Les manda un abrazo a los larvas y, como siempre, un respetuoso beso en la mano a la dama. Me encanta, me está comprando. Sí. Se te va a enfriar la boca. Me gusta cuando suena así irrespetuoso porque son los más loquitos después. Le gusta que la despeinen, se vea. No sé. Sí, no. Que te digan, hola, te corren la silla y después te sacan. Después te la sacan. ¡Epa! ¿Qué pasó? Así que un besote y corresponsal. Quiero saber cómo están las cosas en Córdoba. Sí, queremos saber la temperatura, que es algo muy importante. Acá tenemos una temperatura de. ¿YouTube? No. Porque no alcanzamos a ver. Ah, está muy abajo. ¿Qué hace calor. No, está medio. Hace como 18, 20 grados, una cosa. Hace calor. Hace como un montón. Acá sí, está lindo. Bueno, comenzó la purga. De los 17 restantes, solo 5 permanecerán en la misma dependencia. Bien. Dios sabe por qué. Bueno, Moyano sube la apuesta, no vamos a retroceder. Ah, mirá. No, se le rompió la marcha atrás. ¿Qué dice? A reventar la 9 de julio. Vamos a reventar la 9 de julio. La marcha del 29 de abril. Me hubiera gustado verlos hoy. A la gente de la CGT con el asunto del el impuesto a la ganancia. No, pues estaban ocupados. No hubo quórum, una cosa bastante repugnante lo que pasó. La oposición estuvo ahí, pero no tenían el quórum, porque uno se levantó, dijo yo me voy, no sé qué, de qué estaba hablando, y se fue. ¿Qué pasó? Se quedaron sin quórums. Y la CGT bien. Pero bueno, el 29 de abril, si ustedes quieren, pueden pueden acoplarse. Ay, ¿no es el Día del Animal? El 29 de abril. Justo, claro, por eso el 29 de abril. Apoyó la candidatura de Vudú. Era jefe de gobierno. Lanzó nuevas críticas a Clarín. Vamos a demostrar si los trabajadores le creen a Clarín o a Moyano. Después vamos a hablar. ¿No hay un poquito otra del cosa tema para elegir? ¿Tiene que ser eso? ¿Otra opción? No. Primero o segunda opción. Me abstengo entonces. Aumenta la nafta, liberan los precios. Ay, no. Igual no importa porque siempre le pongo 30. Acuérdese que chiste, va a llegar un momento. No sé si aguanto, va a poner un litro. Un día le va a poner 30. Ponele 30 y va a ser, y va a llegar a la esquina y va a tener que comprar la bolsita bebé. Y vos sabés que yo nunca bajo. Siempre le doy la llave. Claro, es una lady. Porque no me gusta. Hay cosas que me dan vergüenza. ¿Qué le da vergüenza? Por ejemplo, bajar para cargar. Si usted no tiene que agarrar la manguera ahí. Sí, pero ponele, cargar nafta, caminar. No. Si yo sé que hay gente mirando y tengo que caminar una cuadra, me tropiezo. Seguro que me tropiezo, me doblo el tobillo. Es cierto, tiene un caminar medio. Pero es por la vergüenza. Perdón, no. ¿Medio qué me decís? Es muy supersticioso. Tengo que escuchar, páseme la cinta. No, camino, obvio, pero como con vergüenza. Usted camina y al final compra en Sadima. Sadima Muebles, lo mejor en muebles del hogar. Corriente, no sé cuánto. Tenemos no, pero lo que pasa es que se baja y camina como pavoneando. Aparte siempre tengo los tacos. Mostrando, claro. Usted tiene que bajar. No, sueco, pero usa. Yo no camino haciendo. Yo camino. Los suecos son rubios. No, siempre estoy con. No. Hoy vine con las botitas estas, pero no tienen taco. Pero yo uso sandalias, ¿viste? O las botas con taco. Y sí, o sea, camino así, pero no porque me haga. Sino porque me da vergüenza. A mí me da. Me pueden las botas, No, yo las botas no las quiero ni ver. Tenemos un mensajito. A ver, ¿otra vez? Dice, zurdo justo ahí, a Pablo, en Puerto Madero tenemos a Perfectura. Sí. Prefectura. Prefectura. ¿Qué perfectura? ¿Qué me parecía? Gendarmería. Usted dijo gendarmería, no me salía la palabra. Gendarmería es para los pobres. No, son gendarme. Bueno, es para los pobres, dice. Es para los pobres. Tiene razón. El gigante negro. Tenés razón, querido, tenés razón. Me equivoqué. Me pararon igual. Me equivoqué. Porque tienen un color caqui. Sí, como diarrea. No verde. Un color diarrea, sí. Y tenemos ya la temperatura de Córdoba. A ver. Estos días, 11 de mínima, 26 de máxima. Lindo. Aclaración, estoy hablando del clima. está bien. Claro, qué bueno. Después te voy a contar el cuento del cacique. No, contalo ahora, después te olvidás. Ahora vamos a escuchar el tema que tenemos programado. Lárguelo nomás, Santiago. ¿Qué matraca aquí? Del indio. Oh, un clásico. Un clásico de Creedence Clearwater Revival, año 1969. Campos de algodón. Esto está en Willy y los niños pobres, Ya estoy averiguando para las entradas, ya se vendió, todas las máscaras están vendidas, por suerte. ¿Cómo aplaude? Me cagaron la puta que los parió, estoy recaliente, pero bueno, igual lo voy a ir a ver. Dale con el tema, manual. In them old cotton fields back home.

El Cartel. No. Usted lo conoce, El Cartel. Sí, me suenan conocidos los chicos. Bueno, en el Ángel Disco. ¿Vamos todos el viernes? ¿Cuándo es? ¿El viernes o sábado, para? No, el viernes. ¿El viernes? Viernes 8 de abril. Sí, señor. Falta. Pues acá, 23:30. Claro, el horario que Ah, va. El horario, qué tarado. El viernes 8 de abril. Este viernes no, el otro. Sí. Que voy a estar ahí. En Colectora, Avenida Gaona, 5259. Está entre la ruta 23 y Graham Bell. Bien. ¿Mm? Vamos todos, ya tenemos que coordinar. Santi también, se tienen que copar. Vamos todos, a ir a ver al Cartel. Ya le puse que ya iba a ir a verlo a estos chicos. Que me han... Qué linda noche que pasamos allá en Andera. Creo que fuimos a Hurlingham. Hurlingham. Me invitó a venir, me hizo así. Mira, cuando el vikingo lo llamó, lo miramos y ya estaba arriba del escenario. Yo dije, Oscar, anda, y ya estaba yo con la guitarra puesta. Usted sabe que a mí no me llama mucho la atención. Y ya le dijeron, guitarra, bueno, Oscarcito, bueno. Y se dije, no, para que te hago este solo. No, vos esperá, aguanta un cachito. Y me tocan y no sé. No, pero re bien. Pablo, tenés que venir, te comprometo al aire que vengas con nosotros el 8. ¿Abuelo? Sí, querido. Bueno. ¿Sí? Total, te movemos, prometo que te el saco. ¿El 8 de qué? De abril. Ah. El viernes que viene. Tráelo a Martín. ¿A dónde es? Acá en Ángel Disco. El Ángel Disco. No te tomes la pastilla de dormir. Ahí donde hay, venden materiales importantes. ¿A dónde? Enfrente de Rave. Al lado de Rave. Al lado de Rave. ¿Estamos hablando de la Colectora? Sí, claro. Colectora. Sí, no, en el medio de la autopista. No, él hace mucho que no la agarra, dijo el otro día, Colectora. Sí. Yo te llevo. Yo no le creo, ¿qué quiere decir? Bueno. Ella me lleva de la mano, me muestra la Colectora y después anda, arreglátela. ¿Y lo deja ahí? Sí. Dejo con los motoqueros del Cartel, no, los seguidores de... No. ¿Sabes cómo te abrazan? Con el cuero y todos los pelos. ¿Y qué tocan? Rock and roll. Rock and roll, blues. ¿Y va mucha gente? Sí, somos un grupo... Importante. Yo soy una de las primeras seguidoras del Cartel. ¿Hay gente de mi edad también? La mayoría son de tu edad. Sí, y más grande también. Y más grande que yo. Y más chico también. Sí, señor. Voy con una amiga. Bueno, igual hay lindas chicas, te digo que hay chicas motoqueras, ¿viste? Las que acompañan, no la que llevo. Vienen, ¿viste? Que vienen con las motos. Sí, es todo el look, sí. Pelo, extensiones, un gana culo de andar así. En moto. Me agarro unos de una gana de andar en moto. Unas gambas. Sí, pero en moto grande. Está buena. ¿Viste? Subiste algo. En importante. Las choperas, ¿se dicen choperas? Sí. Uh-huh. Bueno, ya tenés. A mí me gustan las choperas, para pero para tomar una cerveza. Moto, montar una Vamos, moto pero bien, yo no manejo la vuelta porque quiero tomar. Bueno, que maneje Tito. Dale. O Toto. Sí. Toto no. No llega a los pedales, pero... Ya va a manejar. Y hacemos una competencia de tequila, de cosas así. Dale. Hasta vomitar. Vaya, por la nariz. Que... ¿Qué asco? Ahí está. Hay que sacar fuego hasta por el... No le digo dónde. ¿Y a mí qué me trae? Yo no tomo nada, no puedo tomar, yo tengo que manejar. Bueno. ¿Martín maneja? Sí. Y bueno, Martín. Total no va a sentir nada. Pongamos un conductor designado. Claro. Neurus, hay que invitarlo a Neurus, que venga. Sí, bueno, que vamos venga. A ver qué, ¿viernes o sábado? Viernes, otra vez. Queda acá nomás, aparte. ¿Yo porque a qué hora? 11:30. Como la novela, ¿vio? ¿Eh? La novela. Yo bueno. De, mira, a la mitad del Elegido tiene que salir. Hace mucho que no lo veo. ¿Sabés pero que los viernes hace un montón, no está? Hace un montón que no la veo. Yo te iba a preguntar algo, yo tampoco Contamos la veo. Que nosotros cuando hacemos el corte de las 8 nos comentamos la novela con Pablo, como dos viejas chusmas. Uh-huh. ¿Viste qué mala que es? Qué chingua. No es mala, está enferma esa chica. Ah, ¿vos también la ves? Sí. ¿Y por qué no nos contás que hace como dos semanas que no la vemos? Mira, a mí me gusta Pablo Echarri la boca que tiene. Ah, qué jetón. No se puede creer. Yo creo que te da un beso y te come. Te fagocita. Eso es fagocita a la pelota. Fagocita, dijo. Yo ahora lo voy a buscar en mi super diccionario. Pizzarella, la buena pizza. A mí me gusta la horno de barro. Cállese la boca. Pruebe el tamaño extra grande. ¡Epa! Así grandota. Claro. Empanada, calzones, medias. No, calzones, bebidas, línea Coca-Cola. Impresionante. Esa es una data nueva, ¿no? Sí, no tenía que leerlo, pero bueno. 4630073, perdí la otra hoja. 11-37-31-1443-612-2726. Ya voy a andar por ahí. Porque tengo que pasar. Claro, lógico. Hacer? Todos vamos. Y nos saludos a los muchachos. Y le hacemos así, puñito. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo hace este? Hola, ¿cómo man, se llama? Hola, man. BB King cuando está cantando. ¿Se hace pega? Esto. Sí, hace así. Tiene los músicos, él no toca. Él hace el punteo nada más. Marca el ritmo. No, digamos, puede tocar los tonos y cantar. Viste que en cartel también igual sube. Vos también punteás. Sí. Y yo, vos puteas. Él putea. Él putea atrás de la guitarra. Putea bastante bien, tranquilo, que... ¿Por qué no te vas a...? Ahora, hoy, en la tanda, le voy a mostrar una foto que tengo en el teléfono cuando yo tocaba folclore. No me... ¿Qué? ¿Pero qué instrumento? La guitarra. La guitarra. ¿Vio cómo dijo? La guitarra. La guitarra. La guitarra en el ropero. Nadie sabe manejar las boleadoras. Johnny Morandi. Las boleadoras. Ella ya no dice nada. No, yo el tiquitaca. Bueno, creo que arrancás con el tiquitaca y después con la más grande. No, yo la bola no la golpeo. Duele. En invierno, ¿sabes? Cuando yo jugaba de arquero. Chiquititas. Ay, papá. Y se usaban unos pantaloncillos. Así cortito eran. Subido. No. Se subía cuando uno se arrojaba o se bajaban. Y ahí era tierrita dura, Había que tener agallas y algo más. Sí. Y a veces algún pelotazo he recibido, Hace flexión, que pelas. Que no. Viste igual que tiro libre. Es tiro libre cuando se agarran los... No. Siempre. Ah. ¿Por qué? Tiro libre. ¿Cuál es el que se ponen todos en la barrera? Barrera. Tiro libre. Bueno, tiro libre. Creo que está libre. No sé por qué le dicen tiro libre si se hacen una barrera. Barrera está libre, ¿vio? Sí. Barrera. Conchita. Sí. Qué ídolo este hombre. No, yo le digo una cosa, la gente... Porque hablando de los huevos, ¿vio? Porque está... le hablan inflando tanto. No, los claro, le inflaron. No. Era, me tenés... Plum. ¿Y vos qué pero querés, mal, vieja? Mal. Bien, no. Ya tenemos una confirmación. Somos uno más, mirá. Acepto, dice, pero tome o no tome, nos hacemos... Mierda, igual si manejo yo, dice. ¿A quién es? Neuro. Neuro, sí, tiene esas Dale, cosas. Dale, te tomo la palabra, ya te, después tenemos que coordinar para el 8. Ahora hoy tenemos mandar, una semana. Ahora puedes mandar mensajes porque recién tocaron un botonito, sí, recién, y borraron todo. El mensaje que no leí fue porque se borró. Claro. 15-61-54-03-59. Uh-huh. Porque viste que acá no te da opción para borrar, entonces se lo doy a Santi. Viste, Santi, entre los dos tratamos, pero... Sí, él lo borra, pero yo no. No, ¿sabes qué? Estaba leyendo, como ustedes estaban hablando, como siempre hablan entre ustedes, sí. Yo estaba leyendo ahí. ¿Quiere cuento del indio o no? Sí, para, levante la mano el cuento del indio. Uno, Santi, dos. Mensaje. Y el amarguito de rayito, ¿no? Muy bueno el cuento, pero bueno. El remate es lo más importante. Espere, que tengo. ¿Él? A ver, el remate. Mensaje no, de... no lo matan no sé al indio. A ver, ¿qué me dice? Al indio no lo matan. Ah, acá está. ¿Qué? Ah, tenemos otro, enviado a México. Saludos desde México. Yapa. Decirle si viene. El viernes 8. No, tenemos 29 grados y 13 de humedad. 13 Bien, de para, humedad. Vamos anotando lo, las temperaturas de los diferentes puntos. 29 grados. Sí, y 13 de humedad. 13 de humedad. Bien, esto es en México. Ya tenemos Qué México. Para tomar un Jalisco. Tenemos Córdoba. Hay Jalisco, no acá dice, te rajes. ¿Puedo seguir sí, hablando? Hable. Porque esto salió plata. A ver si se conectan a Face, ahí en el estudio. Los queremos. Dale, okay. Nos conectamos. Okay. Bueno, nos conectamos. Un beso, Jali, Diego. Okay. Bueno, eso se va a encargar nuestro querido amigo. Ok, gracias. Igual te están escuchando. Él le responde ok, lo va diciendo. Ok, gracias, con ese. Con tu fase, vos te vas a conectar. Ahí está. ¿Para qué va a leer eso, esa noticia súper super loca? Sí, va a leer la noticia, pero se borró. Allá ahora después en el... Ahí le mandé el mensaje. Porque yo tengo así. Se llama efemérides. Sáqueme eso de ahí. Se llama Cocaine y vende marihuana. ¿Mira? Sí, Kevin Lee Cocaine fue detenido por traficar droga. Nació con ese karma. Qué feo. Listo. ¿Tiene cocaine ahí por coso? Sí, venite y tráelo cocaine. Por papo. ¿Lo tiene? Búsquelo. Le hubiera hecho mucho bien a la simetría poética. Ahí estamos. Qué lindo. Qué bueno. Nos callamos y movemos la cabeza todos así. Ahora voy a seguir, pero quiero decir algo. Porque todo tiene que ver con todo. Pero, y yo, como tengo una mente súper privilegiada, no ahí, al ahí hablar. Se metió el izquierdo. No al hablar. Se metió el izquierdo. Para la mierda. Se le apretó el izquierdo. Escuchen, ayer cumplió años Dios. Eric Patrick Clapton. Clapton. Así que le vamos a hacer este pequeño homenaje. 66 añitos cumplió. Mirá vos. Así que bueno, feliz cumpleaños desde La Neurona. Un beso, le decíamos, que nos está escuchando. Un beso grandote. Un beso. Y que estés Mandales. Y que estés tomando de la buena. Y que vaya tu amigo cocaína a visitar. Dale con este tema y después volvemos con la nota. Dale. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Señoras, señores, estamos conectados en el Face de Oscarcito, Oscar Martín Rayo. Pueden conectarse ahí. Estamos todos. Estoy escribiendo, chicos. Estoy escribiendo ahí. Con una velocidad. Y quiero decirle a Susana de allá de la de Boedo. Ah. Susana Carmen. Que, yes. Ah, no, dale peche. Que estamos en el aire, no sé por qué no nos puede escuchar. Voy traduciendo lo que vos decís. Ah, jaja, Don Espeche. Don Espeche, va. Don Espeche era un señor que hace empanada, ¿no? Una cosa así. Y yo tenía una intro que decía, Don Espeche. Ah. Cuando estaba en otra radio. Bueno, te extraño, todas esas boludas a mí están me está hablando. Poniendo. Entonces, amigos. Los amigos le ponen, espera que tome... ¿Pero le un conoce mate. La letra? ¿Le conoce la letra? Me conoce la letra, claro. Sí, porque le dice Pancho. Porque yo le digo Pancho, entonces cuando yo digo Pancho ya sabes. ¿Y dónde está? ¿En México? Claro. Claro, ¿cómo le va a decir Pancho? Échale mostaza. No sé qué... Gracias, Martín. No, gracias por este, quiero más, digamos. Sí, están ricos los mates, ¿eh? Échale salsa Tabasco. No, ¿sabe qué? Es bravísimo, eso de la tequila... Y le salen las hemorroides afuera. No sé qué le puede llegar a salir. Cualquier cosa. Un monstruo. Se inflama los intestinos. Ay, qué feo las hemorroides. Yo tengo tenía un conocido. Una historia fea. Los extraño a ambos tres. A ambos tres. Hay bien. Que empujarla para adentro. No, vos sabés que estaba dando clases y la agarró en un momento. Y se le cayó. No, y se. Y dijo, me cago en los pendejos. Y se puso contra el pizarrón. Le picaba el culo. Sí, era una cosa que no podía. Porque viste que dicen que es. Pero eso de sucio... Sí, ya lo sé. Sí, no, lo sé. Para por nada. Por eso para no. Todos manzanas. Yo tuve... La hemorroide no pica tanto. Yo le digo, que no pica. Que no pica, dice. Que se lave. Yo le digo una cosa, yo tuve... Yo también lo ahí, yo veo los videos ahí en YouTube. Ay, qué animalito. Es una bestia. Mire, Lobo y Lobo me invitan a... ¿Quién? Ahí. Lobo y Lobo. El sábado a las 9. A las 9 de la mañana, ni en pedo. ¿Está actualizado? ¿Ah? ¿Está actualizado? 5 invitaciones tengo, no ve ahí que tengo. Lobo y Lobo. Lobo y Lobo, ¿se acuerda de los cantantes Lobo y Lobo? Yo lo conocí a los Lobo y Lobo. Bueno, de Merlo. De Merlo. De Merlo. Yo tocaba folclore y Lobo estaba. ¿Lobo está? ¿O no está? Lobo está. ¿Qué tal? Está. Yo no sabía que existían Lobo todavía. Oh, mire lo que dice. Me fui a judía la mierda. A ver, ¿qué dice? Acá dice, lo que dice de usted, ¿no? Ay, Jali. Dice paja, dice. Dice que sos groserilla. Jaja. Pero le causa mucha gracia, jaja. Y que tenés muy linda voz. Ay, qué lindo. ¿Viste dice que sos groserilla. Groserilla. Mi madre también me lo dice. Esto es para usted. No, a usted le dice otra cosa. No creo que le diga groserilla. Ella dice groserillas, pero lo pero tapa no con su belleza. Pero no soy así en la vida real. Soy muy. Había un español seria. Que fue una tribu de ellos. Que estaban en guerra, el español, con, ¿sí? con la tribu indígena. Ajá. Uh-huh. Y le dice: hombre, jefe, vengo a hacer el contrato. Vamos a firmar la paz. Que no vamos a pelear más. Ajá. Yo firmar paz. Y este español había ido con la hija, ¿viste? La que sería la princesita de la... ¿eh? Sí. Dice, yo a firmar paz, pero casarme con hija suya. Ah. No, eres hombre, vamos. Jefe, que no se piola, que la nena no. Si no casar con nena, no firmar paz. No, con la nena no se va a casar. Acá, hombre, vamos. Que yo vine a hacer un trato y se acabó. Y si no firmamos, y si yo no me caso con nena suya, yo no firmar paz. Bueno, mire. Le sale medio gallega. Ya sí, es como se le pega el tono al indio. Es que tengo Pablo, que hacer, te dejo con un gallego. Le tengo que hacer dos personajes. Claro, le cuesta. Dice, bueno, yo. Seamos una cosa. Dice, pero. Dale, che, aire argentino. Para casarse con la nena. Para casarse con la nena. Por lo menos. Tiene que tener más de 40 centímetros. No hay problema, dijo Indio. No hay problema, Willis. Yo hacer sacrificio. No hay problema, mujer. Cortar la mitad. Muy bueno, Pablo. Qué pedazo de tripa, ¿eh? Perdón. No, porque a lo mejor tenía un poco también de, ¿no? No, pero los indios son de... Son... ¿Qué conoces, sí, alguno? Sí, porque andan por la selva, se enganchan, ¿viste? Se enganchan y se estiran. Y se van, ¿viste? Por eso, uy, se me quedó allá y la agarra. Comen distinto, estira, o sea, comen distinto, son muchas más fuertes. Hierbas. No son tan... Son más naturales. Sí, todo lo natural es mejor. Hasta las gomas de las indias son naturales. Dice Diego, yo tengo hermano Luis por lo, de Lobo y Lobo. Ah. Pero mira, y de Tedesco parece Federico Klein hablando como indio. Es una cosa de loco. Hago lo que es puedo. No, no, bueno, esfuércese, practique más. Cuando bueno. Trae un chiste que usted quiere contarlo de los 40 centímetros. Ahí te mandé la risa de Omar. Risa de Omar. Yo queré cornetita. Cornetita. Bien. Chicas, chicos, 466-559. Y si no, los mensajes de texto, ¿sí? ¿Lo ve de ahí? 1561-540359. Qué lejos que está. Estoy lejos. ¿Vos sabés que siempre pongo esta mano la tiene caliente y esta mano la tiene fría? No, pero porque con esta agarré el mate. Ahí está. Y con la otra. Ahí está. Está fría. Ahí está. La risa en mute, sí, la risa en mute. Mute de Omi. De Omi. Bueno. Está fría su gente. El gatito Coco. Se nos están sumando los amigos. Bueno. ¿Cómo escribe el gatito Coco si no tiene pulgares? Pero él escribe. Con las pezuñas. ¿Quiere que le diga preguntar con qué escribe, me da miedo. Puede haber dos posibilidades. Bueno, se va a poner bueno, dice. No sé qué. Ahora. Yo espero que... Bueno, eso es viejo. No, ese es viejo. Ahora sí. Dale, nos vemos, un abrazo. Bueno, otro para vos y familia. Ahí está. Explotó el Facebook. Te apoto, dice Plablito. No te puedo creer. Ahí llegó. Mira, la tengo ya, el Facebook. Explotó Facebook. Acá tenemos... Dios mío, me están matando. Está justo Diego escuchando desde México. Diego, acá tenemos una amiga. Afuera. Tenemos ahora, una amiga, Diego, de todos. Gracias por hacerme conocer a esta mujer, que ahora la estoy conociendo personalmente, recién ahora. La tenemos a Leo. ¿Qué tal? A la Leo Singolani. No, estoy leyendo, sí. Ahí dice, otro te apoto Pablito. Diego Cruz, hay un Diego Cruz conectado acá. Sí, Diego Cruz, que está en México y que Leo le acaba de mandar saludos. Y ahora le digo yo a Drogocop que nos envió un mensaje que ahora te acepto. Porque, viste, Oscar es medio lento. Porque parece que te mandó una solicitud y no aceptaste y acá te están reclamando. Y ahora porque acepto. Él es muy discriminativo en estas cosas. Yo lo conozco. No sé. Yo le tengo miedo a Robocop. No, no tengo. Solicitud de amistad. La risa en mute de que usa cola de gatito Coco para la barra de espaciadora. Ah, usa la cola, dice Diego. A ver, ponele. Para que yo les voy respondiendo. Es una cosa. Yo no puedo eso, así, ¿eh? Chicos. Qué feo. No puedo, a dos manos. Qué feo. Sonó mal eso. Qué feo. Me sale mal. A mí me así. Tiene, ¿no? A mí me tienen. Sí, acá. En su Facebook. Sí, tiene. ¿Cómo no lo voy a tener? Y se pone desconectado. Cuando vos te conectás, él se desconecta. No puedo hacer eso. Yo no tengo PC. Me contó un gatito. Puedo chatear del teléfono, pero no sé cómo entrar. Ahora yo te digo no cómo tengo entrar. Idea, Pablo, yo no tengo idea. Mire mi teléfono, mire lo que es. Saludos a Leo de parte de Jali. Te mando un beso, Jali. Ahora que pase después a saludarla. Cosas lindas nos decimos siempre. Yo estoy ahí atento. Bon Jovi. No estoy aplaudiendo. Ay, me olvidé la foto. La foto de Bon Jovi. ¿Le mandé mensaje o no? Sí, me lo mandaste, bien. Pero yo no. ¿Temprano? Sí. Bien. Sí. Yo cumplo con mi tarea. Ella no. Está muy ocupada. Ella no. Está muy ocupada. Yo le digo una cosa. Leo tiene fotos, mire, hasta en pañales. Acá me preguntan, Leonor, ¿te está sacando fotos ahí? No. Uy, me olvidé la máquina. No sé qué. No se está sacando fotos. Ah, un mensaje. Acá tenemos. No, porque ella tiene una particularidad. Sí, bueno. Ah, se saca fotos. Sí, claro. Impresionante. Ella lleva la máquina todo. ¿Por qué no se deja de paviar con el Facebook? Ahora porque lo que te falta... están mandando a vos. Bueno, me conectaron, yo tengo que responder. En su chicos. Casa está todo el día. Ahí está. Ahí está. Ya entendí lo del gatito. Porque el gato es como que se pone así. Dice que solo agarre el celu de. No tiene coma. Entonces dice: otro, te apoyo, Pablito, en los chistes. Que Sol no agarre el celu. ¿De quién? De Pablo. De Pablo, que lo va a romper. Muy bien. Eso no me gustó, te voy a poner. Y te lo estoy diciendo. ¿Para qué lo pones si se lo no está sé. Diciendo? Es como que la las, chicas, no, de los canales que te hablan y abajo te traducen con las manos con señas. Bueno, yo hago lo mismo. Te van hablando y se van tocando. ¿Qué se agarra? Ahí está. Escuchen. No sé. No sé, chicos, estoy trabajando, soy secretaria. Bueno, mientras escribe, bueno, tiene que decir las letras porque no se, del otro lado no saben qué ponen. Una cosita, digo yo, ¿no? Hola, soy yo. Así cerramos este... Vamos a cerrar la tanda. Podemos cerrar ahora, ¿sí? Sí. Bien. Ella hace señas, me parece el operador, qué bueno. Un separador. ¿Podemos preguntarte de todo de Bon Jovi? ¿Cosas que nadie sabe y vos sí? No, tampoco. Ah, qué bueno, está bueno. Yupi, vamos a hacer una cosa, vamos a la tanda y me pone el segundo tema. Eso para mí. Eso para mí. Impresionante, los trajo. Porque ella una vez me puso, las promesas se cumplen. Y ella está cumpliendo al si pie no de la cruza, si cruzas los dedos, no. Ella no, yo ella no cumplió. No cruzamos los dedos, no cruzamos los dedos. Bueno, nos vamos a la tanda larga. Si queremos, pasamos un tema. Y si queremos, pasamos dos. Y si queremos, y si lo queremos vamos. Le damos una sorpresa. Y si queremos, le dejamos todo grabado. Vamos a grabar ahora dos boludeces y chao. Sí, ese es el programa. Chao. Ella practica con escobas del futuro en una bola que un colgado le vendió. Y también la convenció de su poder interior. Esa magia de cartón. Ese mundo tan glotón que te come el corazón. A veces pasa que la fiebre sube misteriosamente y se retira sin razón, como toda aparición. Una burbuja reventada ya no significa nada y abatida. Alejándose del sol en opuesta dirección. Un retorno eterno al vacío, un retorno eterno. Estación de radio. Espacio publicitario.

Good evening, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you so much. La noticia está. Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. No sé. Pero deja de gritar. Ahora le pasó esto. Ahora, le pasó. Ahora sí. ¿Qué dice ahí, che? Meta. El arriero. Escuchamos el arriero. El arriero va. Y el anterior no. Oh, Atahualpa Yupanqui. El arriero va. Sí, pero lo escuchamos por este el APC del rock. No, mentira. Hugo del Carril lo cantaba también. Este, como. Se me fue el nombre del grupo. ¿Quién era, Santi? Dividido. Bueno, ay, dividido. Bueno, perdón, señor, sabelo todo. No. ¿Anda el grandote o no? Dijo que no. ¿No anda el grandote? Ah, sí, que no. Dijo que sí. Ponele grandote a Leo, aunque suene feo, bueno. Pero... ¿qué? ¿Cómo? Ponéselo a Leo, aunque suene feo. Y salió un marquito. ¿Así? A ver, probando. Que tiene una voz hermosa, ahí está. Casi si se lo pongo en la frente. Es la falta de costumbre de Pablo, perdón. Pará porque se cae. No se cae. No se cae, Pablo. No te tires abajo. Ahí está. Ahí está. Hola. A ver si. Diga hola. Es para una foto. Hola. Hola, Leo. Se escucha bárbaro. Hola. Bárbaro. ¿Y qué quiere que diga? Hola. No, que se escucha bien el micrófono. Bueno, cállese la boca. Bueno, Leo. ¿Bien? Hable fuerte. Al fin aquí. Ahí está. Dele más volumen porque si no, ahí estamos. Al fin, porque estuvo por otras radios, porque ella es muy, le gusta mucho la radio. Ahí te escucho. Así se escucha, porque si no... le gusta mucho la radio y bueno, andaba buscando la neurona por otra radio. Y no, bueno, no queda, pero no pasa esas cosas. Es una cosa. No es fácil de encontrar. El destino te lleva por varios caminos, ¿viste? Y así vas conociendo gente. Sí. ¿Cómo te va, Leo? Bien, muy bien. Así acá, en la neurona. La neurona. Una radio escucha casi habitual, diría yo. Sí, siempre. Los miércoles siempre que puedo escucho. Exactamente. Acaba de cumplir años, no vamos a decir cuántos. La semana pasada fue. Sí, el viernes. Yo quise ir, pero bueno, no me dieron los tiempos. Ah, no. Y aparte no me invitaron. No me invitaron. Eso. Estaba invitado. Sí, sí. No. A mí no me llegó la invitación, Leo, perdón. No, pero y a Pablo tampoco. La culpa de él. Siempre es la culpa egoísta, viste que se estrella. Él invitan, pero no dice, no cuenta. El otro día fue a una fiesta y también fue solo. No. ¿Cuándo fue? Es bastante. Leo, estamos organizando una sala de esa, mira. Leo. Saludalo porque. Mira, Diego, esta vez te saludo yo desde la radio, a Halley también. Sí, soy la mujer de John Bon Jovi, es cierto. En sueños, pero lo soy. Vean la foto, vean las fotos. Ahí está la. Esta foto me gustó, Fíjese ahí. Así con Santana. Ahí el segundo, desde la izquierda, es de Santana y yo adelante ahí ya viejo. Qué bárbaro. Ella es un truco muy bien hecho por Leo. Porque ahí, gracias a Dios, lo hizo desaparecer a Pablo, lo hizo desaparecer a Jani, lo hizo desaparecer a Diego. Así que hace magia. Hizo así y quedé yo solito ahí con mi grupete. Como le puso. Impresionante. Bueno, sáquense una foto. ¡Vámonos! Después vamos a sacar una es foto. Es mexicano. Y sí. Saludos a la Jali, que debe estar escuchándome. Andás a ver lo que están haciendo. Cuídamela, Diego. Ahí está. Escúcheme, doña Leo, que es Leonor, en realidad. Sí. Leonor. Hoy todo mola. No, ese no era. La Leito. No puedo acordar la sí. ¿Qué hay? Sí, bueno, pero usted hable y me deja. Me no, corta. Estoy pensando en vos. ¿A qué se dedica usted? ¿Es maestra? ¿Es algo? Bueno, sí. ¿Alguna de las cosas? ¿Tantas? ¿Cosas que hace? ¿Alguna de las tantas cosas? Es cierto. No, trabajo de maestra en escuela primaria, dos cargos. Soy profesora de educación física. Bien. Maestra jardinera, maestra de adultos y de adolescentes. Me la pasé estudiando. Bastante tiempo. Sí, bastante. Bueno, pero hoy día da sus frutos. Sí. Verse realizado, ¿no? O sea, que el estudio que usted siguió, no solamente voluntariamente, sino lo ve plasmado en su vida. Sí, tal cual. Es la docencia lo que me gusta. Bien. Sí, lo tengo bien claro eso. Por cosas me gusta que, la radio. Me gusta la radio. Bueno, a vos también te gusta la docencia. Sí, me encanta. Me gusta enseñar. Me encanta. Eso. Perdón, pero acá tenemos a alguien celoso. Dice, celoso. Drogocop, ¿por qué no hay saludos para él de Leonor? ¿Pero quién es Drogocop? ¿Pero quién? Es una, y bueno, acá Drogocop, no tenemos Drogocop. Es un amigo cordobés. Sí, es un amigo cordobés que está escuchando. De Córdoba. Mira, yo, el único Drogocop que conozco es Dieguito Suárez. ¿Era ese? Exactamente, sí, sí. Diego Suárez. Bueno. Así que un beso hay que mandarle. Bueno. Sí, por favor. Bueno, veo que conoce. ¿Viste que sí? Conozco un Drogocop. Bien. Bueno, mándele saludo porque si no... Sí, y a la señora también, Que queda un aplauso porque... Bien. Aguante bien. Esa mujer, por bueno. Y le gustan los pichichos, igual que a mí. Tarea solidaria también, así que Diego bánquesela. Bien. La neta que lo cuido. Sí, no entiendo qué. Dijo la neta es como posta que se lo cuido, porque yo. Ella me decía cuando, desde México por teléfono, cuídamelo a Diego, no sé cómo es que habla. Sí. Verónica Castro. Sí. Yo decía, Verónica Castro me está diciendo que le cuide a Diego. Bueno. Y ahora ella me dice que es la neta, o sea, la posta, diríamos. Ah, la posta. Que lo cuido. Mirá, una palabra nueva, la neta que lo cuidó. Claro, sí. Bien. No es la... Yo me pensé que era algo así, pero no, es una buena palabra. No ve que esté no estará mal, no será la neta. 4666-5599-15-615-4-0359. A ver. Ah, sí, ¿sí puede leerlo? Acá sí, dice que conoce mi pasado. Yo también conozco el de él. Uy, chico, trapito. Bueno, todos tuvimos problema un pasado. De chismes, me encanta. Todos tenemos un pasado. Mantengamos la amistad. Por favor. Seamos Facebook amigos a la distancia. Ya voy por la docta a vengarme. Bueno. Ojito. Bien. Yo también conozco el pasado de él y no lo voy a sacar a la luz. Jamás. Eso no se hace. ¿No? ¿Usted haría lo mismo? Por supuesto. Ah. No. Por supuesto que sí. Somos cuidadosos. Códigos, gente. Código. Bueno, con Pablo hace muchos años que nos conocemos. Antes del. Los 90, qué sé yo, por ahí. Hace tantos años. Y gracias a Dios nunca tuvimos una discusión. Excepto tuvimos hoy, sí o no, pero discusiones no. No. Sí. No se pusieron de acuerdo. Es una cosa muy linda recordar. Bueno, último programa de la neurona. Pelotera acá. ¿Te acordás cuando? ¿Te acordás? No, pero fue sin querer. No, bueno, tenemos el placer de tenerte acá. Realmente me trajo los CD, así que le vamos a poner Bon Jovi hasta morir. Súper simpática. Se ganó una pepa también. Te ganaste una pepa. Ojo con que Pepa amenaza. Estuvo Santiago por ahí también. Y... sí, Diego. Diego, pero no, Suárez. Ah, Diego Suárez. Sí. Diego Suárez, sí, sonaste. Ajá, bueno, sonaste. Está bien. Por el teléfono sonó, porque el teléfono. Abrí aquí porque me estaban pidiendo que abra el Face. Nosotros nunca hacemos esto porque en realidad siempre estamos. Aparte, viste que nos quedamos en otras y estamos todos mirando así, nadie habla. Esperando, claro. Vamos a cerrar. Tiene que leer mi Face. Claro, en realidad estamos leyendo el de él. Por eso claro, Carlos Martín lo dice ahí, por ejemplo. Claro. No, gracias, Leo. ¿Y cuál es el Face de? Bueno, después vamos a buscar el Face. Tenemos que armar uno de la neurona. Yo tengo el correo armado en el auto. Hay que armar el Face. Sí. Tiene todo dividido por casillero, todo. Después reparte las cartas. Te vende un buzón. En bicicleta, porque caminando no. Lástima que viva tan lejos, si no haríamos un desastre con la neurona, los cuatro. Yo le digo. No sé. ¿Sabes que sí? ¿Ves? Yo ¿ves me que vengo sí? una vez por mes y. Ahí está. Una gran Andrés y ¡zac! Bueno, ¿ves que yo te digo? Impresionante. No, pero vengarse. Sí. Sí. ¿Ves que sí? Porque, porque no, yo le pregunto. No digas todo, pero sí. No, sí. Pulgar arriba. Porque soy yegua. Si bien aparte que aparte de ser yegua y todo eso, no potra, que es distinto. Claro, burro otra, tampoco. Burro, no, menos sería otra cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué dice? No lea más. Vamos a cerrar, Diego, porque si no, acá, Oscar se. Mira, como los chicos, le tengo que cerrar el frente y sigue leyendo. Qué estúpido. Qué estúpido. Ahí está. Me gusta cuando me dicen que es estúpido. Bueno, hacemos así entonces. Leo va a venir y va a hablar de algo. De muchas cosas interesantes. Va a participar del programa, no sé. La docencia la tiene que trasladar acá de diferentes temas. Estaría bueno. ¿Entendés? Una forma esta es genial, me encanta. Ahí está. No, Leo. Estamos integrando a la neurona. Bueno, sí. Bueno, docente. Maestra, ¿está ejerciendo lo de la de gimnasta? Por ahora no. Por ahora no. No corro ni al colectivo. Ajá, mal, o sea que la vertical. No, ¿qué tiene por que ahí le sale? ¿La lagartija? Con suerte. ¿Con suerte? ¿Eh? Lagartija. La lagartija es un teléfono. Sí, es un llamado. Ahí sale corriendo. Se va a correr. Ahora usted dice que no practicaba nada. Mentira. Bueno, ahora que estamos los tres, sí. La quiero una vez por mes. Una vez por mes, bien. ¿Como Andrés? ¿Y eso es lo que dijo? Bueno, hay que tener todo allí. Es genial, pero es así. Exacto. Mientras tanto voy a decir esto. Pizzarella, la buena pizza, horno de barro. Pruebe el tamaño X, extra grande. Empanadas, calzones... y bebidas de línea, voy a decir nada más. Probó los calzones que están bárbaros. Están bárbaros. 463-0073, 11-37-31-1443, 612, asterisco 2726. Bien. Y antes que nada, quiero mandar saludos. No sé si estarán escuchando, yo creo que sí, porque es una pavada escuchar este programa. ¿Quién no lo hace? No, en el sentido de decir conectarse. Si lo estuviera anotado, yo sé que lo anoté en algún lugar y acá no lo tengo anotado, no importa. Tengo gente de Boedo, de Almagro y gente de Tapiales. ¿Cómo anda la mafia de Congreso? Ah, quiero hablar de eso. No olvidamos de esto. Hay una bronca Yo lo acepté como amigo para después contrarrestar esto, ¿no es cierto? No es mejor forma. No a la neurona. Tengo un amigo que se llama No a la neurona. Totalmente... Amigo. Amigo. Es, no, el amigo. No es amigo. Es la mafia de Congreso. A usted lo que tiene que hacer es darle un bacho en la frente. Le digo, más, es medio pelado. Y bueno, se lo das igual. Es medio pelado. Yo no soy. No, usted no. Por las dudas está joven. El mafioso de allá de Congreso. No, tengo que darle un bacho grande. Un bacho grande en la frente. Bacho, bueno. Un besote, sin lengüeta. ¿Usted sabe algo de italiano? Péguese. Ah, usted sabe hablar en jeringoso. Péguese un hostiazo. Ay, no, me encanta. ¿Cuánto hace que no hablo sabe jeringoso? Castellano. No, jeringoso es viejo. Sí, Pinoco. Bueno, pero son, es que el latín también es viejo. El japonés también. El latín, el chop. El latino. No, latino. Hebreo. Hebreo. Hebreo y hebrea. Hebrea. La hebrea, claro, porque hay que hablar. La hebrea con el sol negra, para atrás, ves que pegan los zapatitos. Pegacoso. ¿Qué fue eso? ¿Un estornudo? Una risa. Yo le decía, usted. No, sí, hable acá, igual. Usted es un hostiazo ahí. En la boca. Un hostiazo. Claro, más se le infla los labios. Tiene colágeno, es el colágeno de Oscarcito. Para que le agarre la frente al otro. Un hostiazo. Botox. Después se le deshinchan. Dice, se lame el labio. Bueno, bueno, qué sé yo. Che, los reyes católicos decretan la expulsión de los judíos que no se conviertan al cristianismo en 1492. Un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy. Faltó decir eso. A mí me gusta empezar por el final. La gente decía, para que me tengo que enganchar. ¿Es que hay gente que lee el final de los libros? Y hay gente que lee el diario de atrás para adelante, una vez. Bueno, yo sí. No me digas. Tiene un tema. Yo después te voy a averiguar por qué. La próxima vez que vengas, la gente que lee el diario de atrás para adelante tiene un significado eso. Así que hasta la yo próxima leo el diario, vez lo los libros no los leo, el diario sí lo agarro atrás para adelante. Bueno, muchas, porque empiezan por los chistes, la temperatura, no, ¿qué más hay? No, lo importante. Horóscopo. El horóscopo. Según el diario. Y después lo nada. Lo importante. Y hay otra gente que lee los obituarios. Decir siempre la verdad, es importante. Hay otra gente que lee a ver quién se murió directamente. Los avisos fúnebres. Exactamente. ¿Sí? Y bueno, sí, está sí, bien, sí. Pero... Cada uno, ¿viste? Y otra que envuelve los huevos con el diario, lo compra en un vuelo. Ah, mira, sí, eso van a la, las nacimientos de funciones ahí tiene, mira. Santorales. ¿Qué santo es? No hay santoral para hoy. ¿Cómo no? Y no hay. No hay, ves que dice no hay santoral. No hay santoral. Ah, no nació ningún santoral. No, no, no es que no nació. esa es la fecha cuando lo le cortaban la cabeza o los pies. Mártir, por ejemplo, no es el día que nació. Ah. Vio que había muchos soldados que después se hicieron santos. San Expedito, por ejemplo. San Jorge. San Jorge, San Jorge, San Rafael. Sandía. Hoy podría ser el día de la sandía. Sí, ¿por qué no? Sandía, ¿por qué no? Ya que no hay. ¿No hay sandía? No. Bueno, no podemos festejarlo. Se acabó la época. Vamos a preguntarle de Bon Jovi, porque así ya es marca. Vamos a de Bon Jovi. Así ya es. Claro, música así, de fondo, ¿no? Ya sabemos. ¿Hay algo? Cada vez que aparezca ella hay que ponerlo Bon Jovi. De Bon Jovi. Y media. Después de la propaganda. Dejamos una pregunta. Vamos a hacer una pregunta esa después del corte, ¿la respondés? Sí. ¿Estuviste o no con Bon Jovi? ¿A dónde? Bueno. Ay, ya lo sabrán. Quedó picando. ¿El cuarto? Chicos, no, ya volvemos. Vamos. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Tratar de conquistar al mundo.

Y a Mariela Acosta de Tablada, no me salía. Ahora sí, ¿vamos con la respuesta o vamos al...? No, quiero la respuesta, después los mensajes de... Bueno, ahí está. A ver, ¿estuvo o no la señora, señorita? ¿Vos decir señorita? Sí. Acá en los estados civiles, viste, no se saben. Ah, sí, o no. Y al mío lo sacan a cada rato, está bien. ¿Estuvo o no un encuentro con Bon Jovi? John Bon Jovi. Bueno, la historia es así. A ver, ay, qué bueno. En el VIP del recital de Bon Jovi, bueno, sí. La leyenda dice que la señorita puso un dinerito para pasar por una valla donde su primo es seguridad. Y bueno, la sacaron de los pelos después de chuponearlo un poquito a la fuerza. Esa es la leyenda, pero lo viaja como leyenda. Bien. Todas las fotos del Face son todas truchas, menos la real. Menos la de los pelos. No subirla. Menos la que está de los pelos. Ese. ¿Y claro, cómo huele? A transpiración y cansado del recital. Igual le pasaba la lengua, no importa, en mí. Yo le digo una cosa, uno en general queda así después. Ah. ¿Después de qué? Está, ese es. Ay, mira. Bueno, presenté el tema, ¿cómo se llama este? Presenté ella, sí. Sí, dale. La presentación. Este igual, pero yo no sé. Pues, se emocionó. Mirá, uva. Gracias a Leo, está Bon Jovi en este momento sonando la neurona. Living on prayer. Living on prayer. Viviendo en una plegaria. Viviendo en una plegaria. Bien. Bueno, y este es un tema que es muy cara a ella. No porque le salió caro el disco, sino porque le gusta mucho. ¿De qué se trata la letra? ¿Y usted podría hacernos un resumen de la letra? Se trata de una parejita. Donde, bueno, a los dos les cuesta mucho salir adelante, son jóvenes, tienen que trabajar. Tommy y Gina son los personajes. Es una pareja que a lo largo de toda la historia de Bon Jovi y sus discos aparecen. Lo que realmente representan son el hombre y la mujer, la historia entre el hombre y la mujer. Y van siendo nombrados en varios discos, en varios temas. Y bueno, en este es que viven una plegaria, en salir de donde estaban, de trabajar en un bar y de lucharla, y que nunca fueron hacia atrás. Incluso en la canción más adelante, en un disco mucho más moderno, En Mi Vida, It's My Life, en una parte dice como Tommy y Gina que nunca se echaron hacia atrás. Y bueno, siempre la cosa era, no sé, seguir adelante, tirar un, no sé, shock, ¿viste? Como que no podían dejarse estar. La pareja tenía que pelearla, cueste lo que cueste. Aunque ella lloraba la noche y quería, bueno, algún día saldremos de aquí, sí, algún día se cumplirán nuestros sueños. De eso se trata esta canción. Es muy ochentosa, es uno de los primeros discos. Pero, buenísima. Me encanta, mirá, ni idea. O sea, viste que uno ve los videos y lo por que pasa... Ahí dice, Living on Prayer. Es que yo en inglés... No así sabo, se dice. No sabo, no sepo. O sea, Diego siempre, claro, siempre con la prayer. Si yo habría dicho cada desastre con él. ¿Desde qué edad te gusta Bon Jovi? De los 11 años, que mi mamá me decía, esa música no es para vos no entendés eso, esa música no es para vos. Por eso voy a estudiar inglés, ¿y estudié inglés? No, es poco, no, secundario. 11, ¿no? Mira. No, vos, pero no, pero se maneja muy bien en inglés, Y ojo que hay que vivir con él, porque es como fanatismo, o sea, fanatismo de seguirlo, de saber cada cosa. ¿Cómo hace? Porque es un amor que vos sentís por alguien que sabés que, bueno, puede ser que a veces se dé o no, pero... De decir, lo amo, pues llegás a... Ah, sí, sí, mi marido sabe, me conoció así. O sea... Te digo, pues yo tenía una amiga que era así tal cual, pero de Luis Miguel. Ah, y sí, ella, sí, y era un fan, pero muchas chicas son fans. Sí, pero esta, yo o sea, era una cosa de... Hasta tenía un contacto, ¿viste? Pero una cosa que vivía, o sea, todos los días sabiendo algo de él, era una cosa impresionante y de verdad admirable, porque tenés que tener una constancia en seguir a alguien tanto tiempo, para que no te falle, porque viste que a veces los artistas hacen cosas que por ahí uno no... Ricky Martin tenía el cartel en la frente. Ah, a mí me gustaba, ¿viste? Pero bueno, ahora también. Claro. Pero ¿te gusta más ahora o antes como estaba? En los looks. En el look de Bon Jovi. Me miras a mí. Ahora Ricky Martin se peló el costado y tiene la medio cresta arriba. No sé. Y está con cuero. Bon Jovi es un... Y le maneja el novio, le maneja todo, absolutamente todo. ¿Todo le maneja todo? Sí, todo. Bueno, acá un amigo, Jorge Dotti, que obviamente está escuchando el programa. Digo obviamente porque yo le dije, escuchalo que... Bar Blues va el miércoles que viene a las 21 horas. Lo vamos a decir a último momento. Ya lo dije. Para que no se escuche. Así que no se escuche. Vos me amás a mí, me dice. Opa, se declaró en radio. Y en cierta manera, sí. No hay edad para la declaración. Hemos tocado juntos, tocamos blues. Cuando nos juntamos, tocamos blues. Ah. No, tocamos blues. Ah. Hacemos un dúo y tocamos blues. Y yo no puedo decir lo mismo, porque yo le amo a John Fogerty. John Cameron Fogerty. Ah, mira tú. Sí, el 28 de mayo cumple 60 y, dijimos, 7 años. ¿Como usted, más o menos? No, un poquito más. Como si 10 años más. Con un corcho de negro, así puedo. No, no es blues. Negro, no es negro. ¿Está blues? Sí, usted píntese lo que quiera. ¿Por qué no es de negro el blues? No tiene nada que ver, hay gente blanca que toca muy bien el blues. Pero que canta, te digo. Que canta también. Ah, bueno. Por ejemplo, Rod Stewart cantaba blues. No me pinto, entonces. ¿Qué dice ahí? Así se dice. Bueno, no me lo imagino a Dotti con los pelos de Bon Jovi. Bueno, acá el amigo Diego dice que no te imagina con los pelos de Bon Jovi. Sí. Acá tengo un mensaje que dice, es un capo Bon Jovi, yo tengo todos sus crayones. Qué feo. ¿Y sabes quién es? ¿Sabe quién es? ¿Sabe? No, el que recién amenazó Diego, me parece. Voy a contar la anécdota que te va a costar caro. Yo te diría que sí, porque está, viste, aprovechándose de Leo. Y tenía otro mensaje más. A ver, para que se lo encuentro. No lo borres, por favor. No, este no lo voy a borrar. Para no se meta con Bon Jovi. Yo dice no me meto esto. Con los Rolling. Pablo pone vocecita de estar celoso de Fogerty y de mí. Lo dice por nosotros dos, ¿se da cuenta? Porque nosotros hacemos como un matrimonio. No, a mí me gusta Palito Ortega, Leonardo. No, pero es otra cosa. Extranjero no, estamos nacional, hablando. A mí pero nacional. Es de la misma época, ¿o no? Palito y Leodán, de la de ustedes así esa música. Johnny Tedesco. Ustedes sí, eso por Palo Tedesco. Eso te gusta por el apellido. No es nada mío, corazón, nada. ¿Tampoco? ¿Johnny Tolengo? Yo tampoco. ¿El pasito Johnny Tolengo te sale? No se está yendo poco, no se está yendo. No sé, como ustedes tiran nombres, ¿viste? Yo también. Yo a usted no le jodo. No te jodo. Nada, un poquito. Bueno, no importa, qué sé yo. Acá lo importante... No estoy celoso. Lo importante es que pero le amo. Esta señorita... Señora. Está bien, así no tiene problema, es señora. 14 años casada, tiene 14 hijos, no, está bien. Así no joden, así no la joden. De las cuatro décadas. Son, sabe lo que son, sabe cómo. No. Yo salgo de la radio y no hay nadie nunca. Nunca hay nadie. Entonces, sí, no, vienen los perros. No, salir. Arf. Los perros. Arf. Bueno, hay perros que la dan así. Wolf también puede ser. ¿Cómo? Wolf. No, eso es lobo. Eso es un lobo. Lobo. Claro. Ese suena más. Ese lo pisa. A los perritos chiquititos. Es un perro salchicha. No, eso. Para cómo ella tiene una bestia. Spunky. Ah, te va a encantar. Es un ovejero así. Como una. Y después tengo gente del pequeño que no tiene ojo, que le falta un ojo y está cosido y le creció pelo. ¿A quién? Ay, a cara. Gentil. A ese lo amo. Gentil. Vos sabés que es un chiquitín y yo creo que es más feliz ahora que antes. Porque el tipo no hace ese problema. Lo único, viste, gira a la derecha con se tiene que abrir más porque se lleva puesto los muebles. Menos mal que se da cuenta que tengo que abrirme más, tonto. Sí. ¿Y sabés que se lo sacaron con la uña de Spunky? Se lo enganchó y se saltó. ¿Viste qué pasa eso? Ah, se ve que estaba un flojo. Segundo. Claro, sí. Habría que haberlo cosido más. Estaba flojo. No, pero así como que. La muñeca, vio los yo tengo muñequitos. Un perro que le puse Evangelio. ¿Ah, Evangelio? ¿Sí? Evangelio. Sí, pastor alemán. Pastor alemán. Usted está como loco. Tengo ahí algunas. No hay más santos, ¿viste? Había algunos. El santo, o sea que empezaba. El santoral. Más arriba. Sí, pero no sé. Yo no tengo la manija aquí hoy. Usted la tiene. ¿Qué quiere que le haga? Pero el fe es suyo, así que a mí bueno, no pero problema. Manéjemelo. Ahí está, saludos a Cali. No sé. Pará, acá yo tenía uno. Acá ahí este. Está, dice usted tiene el teléfono. Dice, estampita con un culo y un cinturón San Jacinto. Impresionante. Ese está bueno para esta hora. Acá lo tenés, mirá. El santo de los vientres secos, San, y ahí decilo. Expedito. Está bueno, eso lo tengo que decir yo. La cosa suez la tengo que decir yo. Y el trabajo sí, suyo. Me retaron por decir guarangada. Pero vaya, ya a esta hora están todos durmiendo en su casa. No se crea. Léalo. No, estos son privados. ¿Cómo privados? No, todo lo puedo leer. No puedo exponer mi vida acá en la radio. El mensaje que digo no, que no. Es para mí. No. Y lo guardo. Hija de. Bueno. Señoras, señores, vamos a hacer una cosa. Vamos a un tema y seguimos hablando con Leo. Dale. Que piense un tema y hablamos de ese tema. Los cuatro, ¿qué le parece? Dale, tíranos un tema y a ver cómo. Tíralo. Cuando venimos. Cuando venimos, tíralo. Dale, sí. Vamos a escuchar. Después lo anuncia. ¿Quieres que te ponga la música? No, déjelo escuchar. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. ¿Algún día van a poder hacerlo ustedes? Hola. No, con ganas. Hola. A ver, Leo. Hola. Bien, bravo. Ahí está. Pablo, hacelo, a ver. Hola. A mí no me sale. Hola. A mí, mira yo. Hola. Siempre con esa gracia. No, le engancho el tono todavía. No tiene que ser un do de pe... No. Antes decíamos, ¿se acuerda de que hacíamos el saludo? Ellos, ¿ves? Bien, por eso te quieren. Necesitaban eso. En sol. No, normal, una señora normal. ¿Por qué le es señorita? No, señora. ¿Por más que se casa? Sí, pero no importa, o sea, pero yo le digo señora, joven, ¿quiere que le diga señora? Joven. Joven argentina, y ese tipo joven, que mira ahí. Aún... Están mirando desde afuera. Es el marido. Hola, mi marido. Hay un tipo, digo yo encima. Hola. ¿No ve que ¿cómo se llama? Terrible. Porque nos está escuchando. Oscar. Ah, se llama Oscar, como yo. Sí, buena persona, mira. Qué buena persona. Excelente. ¿Cuándo cumpleaños? Es septiembre, 9. Septiembre. Ah, virginiano como yo. Oscar, pasa. Virginiano Oscar. Igual que Martín, mirá. Impresionante. 50 y tantos años también tiene. Igual que yo, 55 años. Amigo de Diego y de Cali. Oscarcito, querido, qué joya que tenés en tu casa, ¿ah? Oscarcito fue el que se lo llevó a Diego al aeropuerto y se lo mandó a Cali. Ah, mira. Yo ese día justo trabajaba. Yo ahí mucho está, pensé para que no. Ponémelo, y la señora, la que tengo a mi izquierda, o sea, Solange. Saludos, Carcito Greco. Te manda saludos, Diego, desde México. ¿Estás escuchando? Ídolo te dice, che. ¿Ídolo es su apellido también? Greco. No. No, bueno, qué sé yo. Ah, no, está separado. Claro, yo fui a buscar la Cali cuando vino. A México. Ah, a México vino. Ah, cuando vino de México, perdón. No puede pasar. Sorry. Y después cuando lo mandamos para allá de exportación, bien, lo exportamos, ya lo mandó Oscarcito solo, ya había confianza. ¿Quiere volver? A ver. Sí, fue el mismo, un grosso, epa. Gracias por acercarme a Ezeiza. Muy bien, acá está. Ahí está. No lo estamos inventando, ¿viste? De traje el viejo novio, ¿no? Ejecutivo. ¿Quién? Dieguito, no, se puso el traje. Chao. No hay foto. Gracias por esto. Venir, chicos. Viste como mi, el Facebook. Y dice Jali que te adora por eso. Ay, bueno. Ah, seguimos. Qué bueno. Bien. Bueno, entonces, solamente por eso. Yo la adoro por los tacos que hizo en casa. Qué lindo. Hizo los tacos. Yo me perdí toda la gira de esta gente, me la perdí. Yo quería que vengan a casa también, así unos tacos. Yo tengo unos zapatos que están medio... impresionante. Chiste. Sí, chistoso. ¿Por qué no deja de manosear mi teléfono? Nervioso, está nervioso por Facebook. Otra cosa. Pablo, hoy viste, ¿no? Bueno, para el próximo para tiene que tener barbijo. Ah, no, barbijo. Sí, ¿cómo hablaba con barbijo por el? No sé, sí, es para un que problema no, de él. Para que no hable. Sí, te lo hace todo con maldad. Sí, nos grita, nos grita. No, y hoy es el día, hoy es el día de la pelea. No, realmente estoy... El universo quiere que nos peleemos hoy. No, ¿por qué? Pero acá no tenés que no ves y sí, así que yo hay no, como claro. Una... No hay que decir no. No quiero enfermarme. Quiero enfermarme. Estoy bien, vos tenés que decir no, estoy bien. Estoy bien. Estoy sano. No, estoy sano. Me quiero. No estoy yo sano, puedo. No, él no tiene que decirlo. Esto va a subir, esto va a subir algún día. No, olvídate. ¿Sabe que yo me concentré tanto y me dormí? Cuac. Y nada. Pero así quedó. Yo pedí, no, dormido, mal. Se ve que lo hirvieron varias veces porque está bastante concentrado. No, me dormí. Ah, sí. Pensando. ¿En qué situación positivamente? ¿En qué situación se leyó el secreto? Sí. ¿What? El secreto. No. El secreto. De no, la abundancia. No. A ver, cuente. Y la ley de atracción. No, la ley de atracción. No, a ver. No, perdón, ¿es una canción de Bon Jovi? No. No, no, ah, no. No la leí. Tota no nos ve. Hola, hola, hola. Impresionante. No, si es secreto no lo conté. ¿Nos están escuchando allá en Marcos Paz? ¿Gente amiga de usted? Puede que sí, yo dije que venía a la radio, así que la gente que sigue. Pero tiene que decir, mirá que ve la radio. Mirá que me pasó a la radio y voy a pasar a Bon Jovi. Listo, claro. Apagaron todo, cerraron el Facebook. A veces los tiene a todo podrido con Bon Jovi. Como yo con Creedence en casa. Fin de año. Por eso siempre pasó Creedence. Se llama Oscar. Se escuchó. ¿Le gusta Creedence? Se llama Oscar, es de Virgo. Listo, ya está. Tenemos la misma edad. Está cerca, está cerca del sur. El 9 de septiembre cumple. Y yo el 16. Mi papá también es de Virgo. Buena gente, pero no se tranquilos llama Oscar. Y son, ¿no son súper ordenados? Sí, no sabés lo que es. ¿Viste? Es la excepción, no la regla. Para colocar, no sé, un enchufe, pero tiene que estar 2 milímetros, todo perfecto. Que yo, o si no, no hace nada. Ah, mira. Claro, generalmente no hace nada. Entonces no hace nada. Generalmente no hace nada. Yo las cosas las tengo que hacer bien. Sí. No me gusta hacerlas 3 veces. Claro. La una vez bien y ya está. ¿O no, Oscar? Listo. Igual para eso hay gente que hace las cosas. Esa es una excusa buena para los hombres. Parece que pagarle el que te hace el albañil, el electricista, sino de qué viven. De ustedes viven, de los que no saben hacer nada. De los, de los hombres. Bueno, perdón, la gran hacedora de que no sabe hacer ni un churrasco. Bueno, sí, no, sé hacer un churrasco. No le digas eso. Usted no lo sabe hacer porque usted no come carne. Bueno, pero sé ya hacerlo. Sabemos, ya sabemos que come. No, carne no come, pero algún bife ahora pegado por ahí. Algún bife sí me comí. No me comí. Bueno, vamos a leer esto. ¿Se acuerdan que habíamos empezado con... Sí, con ayer, Kane, pero lejos. Kevin Lee Cocaine. Usted no estaba, me parece, en ese momento. Yo llegué más tarde. Bien. Estaba navegando por las radios. Justamente, ayer cumplió años Eric Clapton. Ajá, y pasamos cocaína. Él se llevó una chica argentina, cumplió el sueño de toda chica que sí. Fanática, se la llevó. No, sí, yo quería que me lleve a mí, aunque sea para llevarle. Sí, en un recital conoció una chica acá en Argentina, le gustó, se la llevó. Después fue el asunto de que falleció su hijito en un accidente donde se séptimo, por la ventana, sí. Y ahí es como que se terminó la relación, fue algo muy momentáneo. Pero a ella se le cumplió el sueño. Claro. Yo tengo esperanza. ¿Tiene fotos? Oscar, ¿qué pasa? Oscar, ponelo junto. Dice, sí, que se le echó. Sabe la confianza que le tiene esta mujer. ¿Sabe lo que es esta mujer? Oro en polvo. Ay. Digo, me asusté, digo, yo también, yo dije, nos electrocutamos. Un helicóptero. No, dime, vinos en expedito, qué sé yo. No, qué sé yo. Bueno. Este muchacho vendía cocaína. Cocaína vendía. ¿Sí? Pero no, no vendía. Sería la lógica que vendiera cocaína, llamándose no. Cocaine. Okay. No, vendía marihuana. La policía del condado de Fairfax. Fairfax. En Estados Unidos estaba tras la pista de un muchacho de 24 años cuyo nombre era Cocaine. Los agentes se presentaron. ¿Qué? En el sótano. Uno. The basement. Bien. Los agentes se presentaron en el sótano que el joven alquilaba con una orden de allanamiento. De la investigación policial surgió, me hizo así, me desconcentró, surgió que en el lugar había una caja de seguridad con marihuana. Ajá. Una caja llena de la hierba. Dos buena. Jarros hasta arriba de la misma sustancia. Claro, si no le pone una florcita arriba. De un jarro acá yo. ¿Se acuerda? Sí, uh-huh. La manito. Y una balanza sí. Digital y una pipa. ¿Una? Pipa. Para fumar. Si no, sí, ¿con sí, qué sí, fumar? Sí, claro. Sino con... Cocaine. Oh, ah, yeah. Antes que suene. Cocaine. Tengo música ahora. Cocaine fue acusado de tráfico de drogas, sino de qué. Claro. Y si bien no le hizo honor a su apellido, todos estábamos esperando que vendiera marihuana. Va, ellos los que están, claro. En el reporte policial varias veces está mal escrito el nombre del teteíno, cocaine, cocaína en inglés. En vez de cocaine, que es su verdadero apellido, se pronuncia igual. Como Cheyenne. Pronuncia igual. Cheyenne. Una paradoja, en su perfil de Facebook exhibe su gusto por la bola 8, que es como... se conoce a la cocaína en el slang norteamericano. No, bola 8. Aprendimos algo nuevo. Bola 8, ¿viste? Todos los días aprendemos. Y en la negra. Es la negra la cuando bola. Cuando jugás al pool, la 8 es la última negra. Que se mete. Claro. ¿Eh? ¿Es la última? No, lo descarté, no es sé qué me... Y ves negro. Y siempre dejan no el negro. No hay que discriminar, pero lo último... Es... Pero en el pool se discrimina, ¿viste? Sí, ¿qué color la bolsa la vas a hacer? Dice, ¿cuándo se lo...? Pero verde también. El último mensaje, Leo. No, pero esa es la ecológica. Ajá, bien. Bueno, sí, a ver, hablar. ¿Estaban hablando de algo? Sí. Cuando se nos va a cumplir un sueño a nosotros, Rayito, pronto. ¿Quién es? Jorge Dotti. Uy, ¿para qué lo nombrás? ¿No ves que ahora Pablo se pone celoso y termina nervioso no, el programa? Más, yo no vengo. ¿No viene? ¿Ves? Corto, ¿qué haces, Oscar? Corto, sí, corto, ¿te gusta? Corto, sos de la típica histérica que le gusta darle corto celos gancho. Al otro. No, no. ¿Sabés que sí? Mira cómo se puso Pablo ahora. No, no. Bueno, usted sabe que se ofende de nada. Usted sabe, sabe. Esta, bueno, esta poca relación que tenemos se termina. Escúcheme una cosa. Saque esto. Póngaselo ahí. Cásese. Hable por este micrófono. Quiero que se despida de la neurona. Bueno, tenemos que ir. Ya son las 9 de la noche, 21 horas. Las 9 y 1. Usted tiene que ir a cocinar, a hacer empanada que le gusta tanto. Y sí, claro. Y bueno, la esperamos en otra oportunidad. A ver. Un gusto haber compartido con ustedes estos minutos, casi una hora más, ¿no? La próxima vez espero que no se pierda. No, es que fui, pasé por dos radios y no eran, así que hasta que llegué aquí. Y bueno, quiero mandarle saludos a los Diegos, al de México, al de Córdoba, acá mi marido y bueno, mi familia, Mariano Acosta. Y bueno, Oscarcito, un placer conocerte y voy a venir más seguido a disipar las dudas acerca de Bon Jovi. Y bueno, nos veremos pronto. Muchas gracias. ¿Y la Gioconda? Soy la Yoko. La Yoko. No, esa era otra loca. Yo soy a John lo que Yoko a Lennon. A mí me gustaría aprender las reglas ortográficas. Estaría bueno eso, porque tengo problemas con la S y con la C. La pongo, la doy vuelta. Con la necesito, C toma, ya le dije, con la C toma agua y se deja de probar. Escucha. Necesito. Bueno. ¿Qué dice? Necesito. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Un beso. Dice, para yo todos. Yo me compré el DVD de El Secreto cuando fui con Ali a la costa. Este Dotti es peor que yo con los becelos. Vengan seguido, Oscar y Leito. Ustedes dos, claro, Oscar y Leito. Un beso. Gracias, Santi. Gracias, Santi, por viste. Y Martín también, que vino. Y al final no quiso hablar, ya lo tengo. No, nunca va a hablar, así que quédese tranquila. Saludos a la gente. A las 10 viene... chicos que están también acá. Sí, tratar de... A Jali también le mandamos un beso, ¿verdad? Bueno. Jali, para vos también, cuídamelo, Dieguito. Y, por favor, mandalo con mucho cariño cuando venga para acá y a ver si se casan, porque yo quiero torta gratis, quiero fiesta. Pasajes a México. Nada de recibir. Se casan en México y se vamos todos. No, nada de recibir la tarjeta que dice los novios saludarán en el atrio y nada más. No. Que saluden en el atrio, pero que después la joda sea buena. Que no se vayan sin saludar. No vamos a ir hasta México. Obviamente. Que mande los pasajes para México. Ándale. ¿Cuánto vale? Bueno, a partir de las 10 tenemos tratar de conquistar el mundo. Sí. Vamos a tener que terminar más temprano. Y el miércoles que viene comienza a las 21 horas Bar Blues con Bar Blues. Jorge Dotti y su hermanito Gus. Nos vamos a quedar ahí. Y nos vamos a quedar en ese programa y le vamos a hacer pedazo de programa. Bueno, ahorita nos quedamos un ratito el miércoles. Por lo que menos viene. Dos minutos. Dos minutitos o tres. Yo no sé, lo tengo que pensar. Gracias a todos, chicos, por los mensajes. Chau. Hasta el miércoles.